Hola, ¿qué tal? Aquí comienza el resumen del año 2025 del Hilo. Somos hijos del amor de la clase liberal. Casi no te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad. Eso tenía que pasar. Conmigo siempre puedes contar. Desde hoy hasta el final. Y ahora te puedes callar, habla la televisión. El orgullo de la nación. Una persona ejemplar. Y busca la felicidad, pero no hay comparación. Gana mucha pasta, quítate una preocupación. Aún es gratis soñar. Conmigo siempre puedes contar. Desde hoy. Sale cuenta, calladito mucho mejor. La tele vuelve a sonar. Conmigo siempre puedes contar. Uno de los grupos más potentes que tenemos ahora mismo en el panorama español, a ver si me dejan hablar. ¡Viva Suecia! Los murcianos, que no son rock, no son indie. Yo os vivo mucho con esa broma porque, bien, hay un sector todavía, bueno, yo creo que todavía ya les va a acompañar para siempre, que les trata de apear del barco del indie o del barco del rock, y este año se han destapado con un disco bastante más guitarrero de lo habitual, hecho en tiempos de paz, con canciones como este Mala Prensa, que en directo suena verdaderamente genial. La verdad es que el directo de Viva Suecia es de lo mejorcito que tenemos en este país, a pesar de que algunos pues todavía esto les rechina. Suele pasar, ¿eh? No sé, tampoco vamos a contar nada nuevo aquí. Esto es El Hilo, yo soy Nacho Ciudad y estaré acompañándote durante los próximos 50 y pico minutos en este resumen que vamos a hacer a nuestra manera del año 2025. Un resumen un poco peculiar, como es el programa siempre. Vamos a ver, no vamos a centrarnos en los grandísimos lanzamientos que nos han metido por las orejas, porque para eso era simplemente coger cualquier plataforma, poner éxitos 2025 y ya los tienes ahí. Esto es nuestra forma de ver el año, evidentemente. Pues una forma personal. Ya os adelanto que no va a sonar Aitana, no va a sonar Bad Bunny, no va a sonar tampoco Rosalía, y con todo eso todavía nos va a quedar, yo creo, un programa muy, muy apañado. Estás en Radio Crash, si nos escuchas en directo, el 105 de la FM de Gijón, también en radiocrash.org. Ahí tenemos nuestro banco de podcast y nos puedes encontrar los martes y los viernes en Nava en radiopra.com. Ahí es al mediodía, ¿eh? Nunca digo bien la hora. Martes a las 12 y viernes a las 14. Si es al revés, por favor, que alguien me corrija, porque ya pues cualquier día me quitan el programa. Y con razón. Oye, mira, no sabes ni a qué hora sales. Bueno, son cosas que pasan en la radio cuando se hace de forma así un poco más artesanal, aficionada. Bueno, vamos a poner música, porque el programa, aunque no parezca, va de música. Y vamos con una declaración de amor fraternal como pocas veces he visto en la música. Se me duerme el cielo de la boca, el mundo de ayer ya no me pertenece. Creo que odio la ciudad y estoy perdiendo peso. Voy equilibrando aunque la angustia crece. Estoy sufriendo 24/7, no lo termino de encontrar y nunca hay contrapeso. Hemos entrado en modo circular, la bola crece. Se terminó nuestra versión fatal, martes 13. Todo esto al fin y al cabo no es nada personal. Bendigarte un simple abrazo se hace demasiado hostil. Juanchito ya no vive aquí, es un verano. Leiva y su hermano Juanchito, el líder de Sidecars y guitarrista de Leiva en sus giras, compartían piso hasta que Juanchito decidió salir y volar un poco por su cuenta. Y de esa ruptura, que no está el Entre Hermanos, salió esta canción, El polvo de los días raros. Esa mirada de Leiva a algo que se ha tratado tan pocas veces en la música, normalmente se trata de parejas, pero no de hermanos que de repente pues están separados y aunque sea en la misma ciudad, pues se ve todo muy raro. De ahí salió El polvo de los días raros, la canción que Leiva lanzó en febrero y que nos dejó absolutamente tiesos. Una de las canciones del año, sin duda, en este repaso que estamos haciendo aquí en El Hilo. Ya sabes que tenemos una cuenta de Instagram, El Hilo-Radio. Y bueno, pues igual, si quieres comentarnos alguna de tus canciones del año, ya sabes que hemos evitado los grandísimos lanzamientos porque tampoco nos interesa. Esos tienen muchísima promoción y, oye, tiene su público, evidentemente, pero ni Bad Bunny, ni Taylor Swift, ni Aitana, ni Rosalía, ni tantos otros necesitan que les hagamos difusión aquí, así que vamos a algo más doméstico, aunque sí que hay algún grupo de los que pues los muy exigentes llaman mainstream, pero tampoco vamos a ser aquí exquisitos, porque lo que se trata es de pasar una hora entretenida de radio, de pasarlo bien nosotros y que lo paséis bien al otro lado del receptor, sea el que sea, ya sea un aparato de radio de toda la vida, ya sea un móvil, ya sea un ordenador, ya sea una tablet. Hoy en día la radio incluso se escucha a veces en un aparato de radio. Seguimos en El Hilo con las canciones de 2025 que más nos han marcado. Just a run, eyes closed in the dark, headed for all full speed, oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom, you hold me, I scream your name, through all of the madness, I take the blame, and I only want you when you're gone, gone. Vale, lo admitimos. También va a haber alguna canción así un poco más mainstream. Sí, el término mainstream ya ha salido muchas veces en este programa. Quiero decir que no hace falta buscar los recovecos de la música. Para eso tenemos otros programas en la emisora que lo hacen divinamente. Pero bueno, que alguna canción sí que va a saltar de los éxitos internacionales, y éxitos internacionales solo llegan a España si alguien los empuja. Queremos distinguir las promociones exageradas de las que llegan, pues porque merece mucho la pena. Yo creo que cada vez que aparece Tones and I, que no es que haya aparecido mucho, pues hace cosas buenísimas. Y a Teddy Swims ya les seguimos la pista desde su disco de debut. Aquí se les ha unido David Guetta, que no necesita presentación, y este Gone, Gone, Gone es una de esas canciones que sin duda pues nos han acompañado en este 2025. La que viene a continuación también es una de esas canciones que meter en el apartado de canciones divertidas. No va a ser un himno generacional, pero nos vamos a reír muchísimo cada vez que la escuchemos, y sin duda es uno de esos temas que cuando lo escuchemos dentro de unos años busquemos cuál fue su fecha de lanzamiento, y eso es lo importante, que nos va a asociar sin duda al año 2025. Husband is coming. Vale, artistas como Rey han surgido como churros en el panorama musical, lo admitimos, pero que nadie se lleve a engaño, esta canción, Where Is My Husband, es de las más divertidas del año, las más potentes, Y yo creo que cuando lo escuchemos en el futuro nos va a sacar una sonrisa siempre. Ray, en realidad se llama Rachel King. Y pues bueno, es la larguísima tradición de vocalistas británicas que hemos tenido. Que luego te puede pasar como a Yes The Line, que de repente sale un vídeo viral en TikTok con una agencia de vacaciones, o sea, de vacaciones low cost, y vuelves al candelero cuando nadie se acordaba de ti. Yo creo que el tema va a durar. Vamos a ver si Roy tiene más éxitos en el futuro. A mí personalmente me gusta el estilo y me gusta su forma de interpretar, y eso es importante. Lo que pasa es que luego este es un tipo de artista que sale con ese estilo, sale con muchísima facilidad. Y es muy difícil luego mantener el sitio. Pero bueno, ahí queda como uno de los temas de 2025. Recuerda que estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, haciendo un resumen del año, un resumen a nuestra manera, un resumen con las canciones de aquí y del otro lado que más nos han inspirado. Estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM de Gijón, si nos escuchas en directo en las redifusiones. Estamos en radiopra.com en Navas, si nos escuchas a través de internet. Y estamos también en radiocrash.org si lo que buscas es un podcast para escuchar en el metro, en el autobús, en el tren o directamente en el trabajo. Estamos con el bloque internacional del programa de hoy. No hay más música en español que éxitos internacionales. Fíjate, una cosa que no es habitual en el programa. Y vamos con otra de esas canciones que alguno dirá, pero esto, ¿no decías que el mainstream no iba a sonar? Bueno, a ver, hay artistas que han despuntado, que han pegado un petardazo increíble en este año y por eso lo sacamos. Por cierto, ¿petardazo es algo positivo o es algo negativo? Esto es como lo de una de cal y una de arena. Nunca nos ponemos de acuerdo. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, we're your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found hopeless holiday. Jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. Cuando hablemos de 2025, recordaremos este Ordinary de Alex Warren. Vale, sí, esto es uno de esos éxitos internacionales que probablemente sin un impulso de los medios de comunicación, de las emisoras de radio y etc, etc, no se habría conseguido. También hay que decir que Alex Warren se ha labrado su carrera muy bien a través de las redes sociales, en TikTok sobre todo, aunque llevaba toda la vida haciendo vídeos de YouTube. Y igual que ha pasado con Roy, pues es un perfil de artista que quizás es fácil replicar y nos puede salir un Alex Warren cada año, por lo menos en lo que es un, pues un artista que canta más o menos bien y que llega bien al público. La crítica, por supuesto, lo vapuleó su disco You'll Be Alright Kid, pues no es que esté entre los 100 mejores del año para los críticos, pero a nosotros nos queda esta canción que sin duda dentro de 10-15 años nos evocará aquel año 2025. Y es lo importante porque es lo que estamos haciendo en el programa de hoy, canciones que han marcado este año. Por cierto, la vida de Alex Warren es una vida durísima. Perdió a su padre de joven, de jovencito, su madre lo echó de casa, tuvo que vivir una caravana. No ponemos aquí a artistas solo porque nos den pena, porque eso no es un criterio para aparecer en este programa, pero sí que pues oye, también nos reconforta un poco que haya encontrado su lugar en la música. Estás en El Hilo, en Radio Crash, en 105 de la FM. Ya abandonamos este bloque polémico de los temas internacionales del año 2025. Volvemos al panorama nacional y una de esas bandas que si no fuera por el directo, seguramente habría quedado en nada. Y es lo importante, que hoy, si tienes un buen directo, todavía puedes asomar la cabeza. Revolar. pa' no perder el camino. Si no está todo perdido, juro que volveré. Revolar, pa' no perder el camino. Si no está todo perdido, juro que volveré. Revolar, pa' no perder el camino. Si no está todo perdido. Sanguijuelas del Guadiana tiene nombre de equipo de baloncesto de algunas ligas latinoamericanas, pero es un grupo de aquí y después de aparecer, cómo no, en ese festival que es una cuna de grandísimos artistas, el Sonorama Rivera, se le empezó a dar bola, y eso que bueno, este Rebola llevaba unos meses ya en el mercado, pero lógicamente hasta que no tienes un fenómeno que le engañas a esa actuación en directo, la gente no repara en ti. Desgraciadamente, también para los artistas, igual que es muy fácil hoy en día encontrar canales de difusión, es muy difícil que te vean entre tanto artista emergente. Pero bueno, yo creo que estos chicos han llegado para quedarse. Y creo, sinceramente, que es uno de los de las mejores cosas que nos han pasado en este año 2025. Los Sanguijuelas del Guadiana, un grupo que viene de Extremadura, de esa tierra donde normalmente nos vienen a la memoria pues imágenes de otra época, pero otra época en el mundo actual, pero que de vez en cuando llegan artistas, igual que en su día el tristemente desaparecido Robin Iniesta, pues ahora Sanguijuelas del Guadiana, algo que merece la pena muchísimo ver en directo. Estás en el hilo, en este resumen de 2025, y ahora pues sí, podemos decir que si nos habíamos lanzado al mainstream y a artistas internacionales, ahora parecemos aquí cazadores de talentos, pero tampoco es eso, ni una cosa ni la otra, simplemente queríamos tener tanto los artistas que han llegado desde fuera de nuestras fronteras como los que tenemos por aquí y que hay que seguir la pista. Y como decimos por aquí, es realmente por aquí, muy cerquita de nosotros. Imagínalo, mujeriego que soy, que me enamoré dos veces de ti. La segunda fue la noche que te conocí. La primera que te vi. Aquel verano tú tenías otros amores, así que dejaste el mío para septiembre. Ni olvidaste mi nombre, ni el cuándo, ni el dónde. Y cometiste el error de conocerme. Viniste a casa con dos copas encima, con la única misión de vestirme antes de irte a la mañana siguiente. Me soltaste un hasta pronto al despedirte. ¿Qué más me da con quien te acuestes si con ninguno hablas de ti? ¿Qué más me da con quien vuelvas de fiesta si con nadie más volverías a salir? Y al final siempre serás tú. Tenías que ser tú. Sin quererlo, sin comerlo ni beberlo, lo esporádico se convirtió en rutina. Sospechoso habitual en tu portal, archienemigo número uno de tu vecina de arriba. Entre canciones de Robe y de Sabina, te robé casi un añito de tus 20. Un delincuente con el alma en carne viva y las pupilas dilatadas de tanto quererte. Viniste a casa con dos copas encima, con la única misión de despedirte. Y antes de irte a la mañana siguiente, supe que nunca jamás iba a ser libre. ¿Qué más te da con quien me acueste si con ninguna hablo de mí? ¿Qué más te da con quien vuelva de fiesta si con nadie más me permito sentir? Y al final siempre serás tú. Tenías que ser tú. Pues se llama Enol y con ese nombre, lógicamente, tenía que ser asturiano. Es imposible hoy en día, yo creo, llamarse Enol y no ser de esta tierra. Lleva muchísimo tiempo en la música, años picando piedra, y en 2025 publicó Tutto Passa, un disco pues que evidentemente pues se le muestra con el tiempo que lleva, ya se nota el bagaje musical, se le ve incluso más maduro y toca diferentes estilos, porque bueno, al principio hacía algo así más cercano a la música urbana, y en este último disco pues hay parece que toca varios palos y no lo hace mal. De hecho, podemos decir que ha entrado si hay algo en la música que es como un clic con el que dices, oye, pues igual me puedo ganar la vida verdaderamente con esto, es que te lancen una edición para coleccionista de tu disco. Y eso es lo que ha pasado de este Tutto Passa, una versión en vinilo que se agotó en muy poquito tiempo. Afincado a Madrid, aunque lleva a Gijón en el corazón y en el alma, Enol, yo creo que es la primera vez que lo ponemos en este programa, y teníamos que no podíamos hacer un resumen de 2025 sin incluirlo. La canción que hemos escuchado estaba dentro de ese disco, ese Tutto Passa, es Tenías que ser tú. Y bueno, pues ahí queda. Esperemos que no sea la última vez que ponemos, yo creo que no, aquí en el hilo a Enol. Y pues en este resumen del año era una deuda que teníamos con él incluirlo. Sigues en el hilo, enfocando ya la recta final del programa. Este resumen a nuestra manera de 2025, porque bien, no ha sido un programa mainstream, no ha sido un programa cultureta, no ha sido un programa de investigación musical, sino todo lo contrario. Y pues dentro del programa también tenemos que reivindicar a los artistas que han sido vapuleados, yo creo que injustamente, en este año 2025. Y yo creo que quien se llevó la peor parte dentro de esa escalada de odio que pueden ser las redes sociales es una de las dos personas que interpretan la siguiente canción. No éramos perfectos, fuimos inertes y no supimos cómo reaccionar. Solo sé que tuve ganas de verte y luego no recuerdo nada más. Déjame contarte que ya nada es como antes, pero tampoco está tan mal. Y no supimos contar las historias ni los cuentos que calmarán los defectos. Y no pude controlar y ahora sufro los efectos de estar solo y es invierno. No fue mi fuerte y no quisiste sobras para cenar. Me hiciste el amor por accidente y luego no recuerdo nada más. Déjame olvidarte o ponte de mi parte al menos, que no se está tan mal. Y no supimos contar las historias ni los cuentos que amainaran los defectos. Las historias ni los cuentos que amainaran los defectos. No pude controlar y ahora sufro los efectos de estar solo y es invierno. El disco de Dani Fernández se llamaba La Jauría. Lo que no esperábamos de ninguna de las maneras es que fuera tan gráfico y que una auténtica jauría de haters se lanzase sobre Valeria Castro después de su actuación en Operación Triunfo, un programa que ha tenido siempre por bandera el respeto a los artistas, el cuidado de la salud mental, que nos adoctrina con que no seamos no sé qué fóbicos y no sé cuánto fóbicos, y resulta que sale un artista emergente como Valeria Castro, que está haciendo un huequito en el mundo de la música, trabajando muchísimo con unas actuaciones en directo muy buenas, y que ella no engaña, su estilo de cantar es así, no es que de repente, es que alarga las sílabas, no, es que Valeria Castro tiene una forma de interpretar que es lo que la ha hecho peculiar y lo que la ha hecho también única. Pero ese nivel de odio que vimos aquella semana posterior a aquella actuación de Valeria Castro, que motivó que cancelase conciertos, la actuación fue el lunes, las actuaciones del sábado y el viernes de esa semana se cancelaron ya. Imaginaos cómo se tuvo que sentir Valeria Castro después de recibir aquella avalancha de odio y de desprecio por parte de pues seguidores de un programa que luego, cuando te metes con los artistas que aparecen allí, pues resulta que, bueno, pues eres un boomer y es que no entiendes la idiosincrasia de lo que es Operación Triunfo y claro, es que lo ves todo con una óptica muy desfasada, y resulta que pues caen en el mismo error que nos están criticando, a los que durante años hemos dicho que ese programa pues tiene poca razón de ser, más allá del espectáculo televisivo que pueda ser y bueno, y ver de vez en cuando actuaciones musicales, aunque yo creo que después de lo de Valeria Castro la gente se va a pensar muchísimo ir al programa, porque si bien es verdad que Valeria Castro no estuvo bien aquel día, tuvo mal día, que lo puede tener cualquiera, la verdad es que no sé, quería ver yo cómo estaba configurado aquel equipo y por qué sonó así Valeria Castro. Pero bueno, vamos a tratar desde aquí de darle normalidad a su carrera y que aquello sea simplemente un mal episodio, algo a olvidar para ella y algo a tener en cuenta para los demás, que se nos llena la boca de hablando de la salud mental, pero en cuanto podemos masacramos a quien se nos pone a tiro. Bueno, hasta aquí llegó El Hilo en este especial 2025 con las canciones que más nos han inspirado en este año y que, pues bueno, no es la selección que seguramente harías tú, porque cada uno tiene la suya, pero como siempre, El Hilo es un programa que trata de tener un punto de vista propio y a fin de cuentas, todos los hilos que pueda hacer cualquier persona en su casa son igual de respetables, pero aquí lo que hemos puesto es el vuestro. Ha sido un placer auténtico estar no ya en el día de hoy, sino durante todo este 2025 con todos vosotros. Recibo los saludos de Nacho Ciudad y recuerda que nos veremos nuevamente en 2026. Bueno, probablemente por la fecha de emisión del programa nos escuches ya directamente en 2026, que eso es la magia de la radio actual y de los podcasts, que nos puedes escuchar prácticamente en cualquier momento. Recuerda que estamos en Radio Crash, ahí en el 105 de la FM, emitimos en directo los martes a las 10 de la noche y los sábados a las 12 del mediodía está la redifusión, y que en radiocrash.org está nuestro banco de podcast donde puedes escucharnos pues cuando quieras y donde quieras, siempre que tengas una conexión a internet. También estamos en Nava, en radiopra.com. Allí nos puedes encontrar por internet los mediodías de los martes y los viernes. Los martes a las 14 horas y los viernes a las 12 horas. Y nos vemos, nos escuchamos más bien, porque lo de vernos, yo todavía no tengo muy claro lo de publicar vídeos y que se nos vea la cara mientras hacemos el programa, a pesar de que hay gente, oye, que esto lo lleva con mucha naturalidad. Aquí nos da un poquitín de miedo en las cámaras. No nos ocultamos, ¿eh? No somos como el cantante de Él y Ella o como Sia, no, tratamos de mantenernos un poco indiscreto. He dicho que en Radio Pra estamos los martes a las 14 horas y los viernes a las 12. No, los martes a las 12 y los viernes a las 14 horas. Esto de verdad, vamos a liar la audiencia. Puedes escuchar Radio Pra de 12 a 14, de 12 a 15 horas, que estamos ahí. Y el resto de la programación también, por supuesto. Pero eso, repito, martes 12 horas, viernes 14 horas. Voy a tener que tatuármelo en el brazo para decirlo bien. Y pues ha sido un placer, repito, estar con todos vosotros. Nos escuchamos en el siguiente programa. Tenemos una última canción de una de esas bandas que ya es una auténtica realidad, un directo potentísimo, los vallisoletanos, sí, lo esto vas a poner, decir pucelanos, que es uno de esos grupos que van a ir para arriba cada año un poco más, porque bueno, tienen magia en directo y eso es importantísimo para quedarte hoy en día en el mundo de la música. Es lo que te da de comer los discos y las plataformas, poco consigas ahí, pero ellos se han labrado una carrera con, repito, un directo muy potente, y eso que son un trío, que no es una banda enorme, y bueno, pues les ha costado llegar y ahora vamos a entender de todos que se mantengan. La última canción del Hilo 2025 es Si te pones de mi parte, de Siloé. Nos vemos, nos escuchamos en 2026. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós. Cuando camines, espera.